Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué tal? Es viernes 20 de diciembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Pues amigo Borja, antes solían sonar los Ramones. Ese tema ya está un poco manido, ¿no? Entonces vamos a innovar con los Kings. Tampoco muy modernos, ¿no? Pero bueno. Sí, para los más... ¿Reconociste? Los más cafeteros de Cinefagia FM, ven que ya estamos a las puertas de Navidad y toca, como no, ese especial anual. Exactamente. Como si fuera, no sé, un especial de los Simpsons de Navidad. El especial que nadie está esperando. Efectivamente. Pero que llega año tras año, ¿eh? Sí. Y hay años como el año pasado que no lo íbamos a hacer, pero la gente dijo, oye, hacer algo, hombre, haced algo. Y al final... ¿Recomendáis pues, películas para esta Navidad? Sí, hombre, también presta ahí ese ánimo recomendador. Sí. Que bueno, es una de las cosas de las que hacemos gala, ¿no? Sí, es nuestro... No de nuestra sapienza, pero sí de... No, pero nuestro espíritu. Espíritu recomendador, ¿eh? Ese afán recomendador que tenemos, que esperamos que alguien por ahí que nos coja... ¿Cómo se dice? Coger el guante. El guante. Coger el guante. Que nos recoja el guante, ¿eh? Y que vea alguna de las películas que aquí vamos a nombrar. Eso es. Hoy tenemos un especial en el que siempre, y nos gusta decirlo pues de manera habitual, la gente que escucha el programa y las personas que no lo escuchan también, que también nos mandan audio. Luego todo el año, gente... luego todo el año Cinefagia, chao. Pero en este día tan especial y tan señalado, pues bueno, se animan a recomendar y a comentar su película y también a decirnos qué tal fue su experiencia. Sobre eso, sobre la película que vieron y que van a recomendar, que eso también a mí me encanta por la vida, ¿no? En plan de pensar cómo reacciona la gente ante esas películas que igual hemos podido ver o quizá no, ¿no? También descubrimos aquí. Sí. De hecho, bueno, hay disparidad de géneros dentro de estas recomendaciones que nos hacen los oyentes. Y en este caso, más allá del espíritu navideño, algo que está muy allegado, sobre todo aquí en España en estas fechas, es la lotería, la lotería de Navidad. La lotería, Borja. Jolín. Sí. El azar. Hoy nos salimos de lo típico, es que ya ha habido de todo, ¿eh? No, sí. Nochebuena con cuñados, Nochevieja, Nochevieja loca, Nochevieja rara, asesinatos o Santa Claus que se les iba un poco la mano ahí, sí. Con el Achu también hubo de terror, tu terrorífica Navidad. Y en este caso, como estaba cerca la Loto, este año nos pilla bien, que tenemos domingo, ahí el domingo ahí focalizado, que la emisora también juega su participación. Luego hablaremos de también los designios a los que nos llevan las películas de las que hablaremos, que tienen que ver con la lotería, con el azar, con el dinero fácil también, lo que le hace a la gente ese dinero fácil, lo que rápido llega, rápido escapa también, ¿eh? Eso hay que es. Tener, sí. Hay que tener cuidado. Y, pues, como siempre, sonando aquí en el 105 de la FM de Radio Crash en Sison y en 107.2 Radio Cuca Oviedo, 88.5 Radio Almaina Granada, 102.2 Radio Espiritrompa, el Prepirineo de Huesca, y con la nieve ahí, estarán ahí a gusto, ¿eh? El sábado a las 4 escuchando Cinefagia. Radiotrama.cat, en Sabadell, radiogallinera.net, en la Val de la Gallinera, en Alicante, ahí estarán más calentinos, y luego ya en el 89.4 de Guiniguada, Las Palmas de Gran Canaria, ya ni te cuento cómo estará ahí la gente, ¿no? Está de lujo. Como en Los Ángeles, ¿no? Ahí esas navidades al sol, ¿eh? Ya, tenemos que hacerlo un día, a ver qué gusto, ¿eh? Hay que investigar sobre. Mira, para la próxima. Sí. Navidades al sol. Sí. Y en los podcasts. En los podcasts, para todo el mundo, pues que utiliza esa nueva herramienta. Digo nueva, como si llevara poco tiempo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, el podcast al final. Nosotros somos de la FM, pero siempre te he echado una mano de Borja. ¿Qué vas a decir tú ahora, no? Que te están dando la vida los podcasts, ¿eh? Buah, es lo mejor. Lo mejor, ¿eh? La radio pura, ¿eh? Sí. ¿Y esta radio que va con streaming, Borja? ¿Con mucho audio? O sea, ¿con mucho vídeo? ¿Tú prefieres...? No, yo prefiero escucharlo. O sea, claro. Tú si sabes ver, que un contenido está en audio y está en vídeo, dices tú, uy, me apetece verlo. O tú te focalizas en el audio y dices hasta aquí. A ver, yo como consumo los podcasts y estas cosas, pues es por el coche. Entonces sería un poco complicado, claro, verlo. Sí, sí. Ojo, que hay gente que se pone ahí la pantalla muy peligroso. Es peligrosísimo, sí. Ya es difícil cuando escuchas el podcast nada más, que a veces te... Uh-huh. Yo, por ejemplo, hoy venía de trabajar escuchando La Ruina y ¿sí? Vamos, partía de risa. De parte de esta risa. Muy, me hace mucha compañía La Ruina, me hace mucha compañía Maldonado. Sí, sí. El Reino de Wilson, algo de cine. Claro, sí, sí, claro. Pues nada, Borja, empezamos ya. Vamos a ir escuchando recomendaciones, trocitos de película y seguramente, pues bueno, también son películas navideñas, ¿eh? Sí, al final, muchas películas días, sí. De Navidad cercanas a la lotería. Sí, o películas que nos hace sentir bien en estas fechas. Exactamente. Para mí, la de Si yo fuera rico. Yo no la vi porque yo no tengo edad para verla, pero como sea mi pa, la mejor. A ver, que no y el actor principal, que y el figurante, pero como y mi pa, y el mejor. Gaudium de Marqués de Cáceres, señor. ¿Se lo decanto? Sí, yo canto. No, me refería al vino. Sí, claro, que cante el vino, que cante. No se preocupe. Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida de algodón egipcio para limpiarse las manos. Claro, aquí ya empezamos, Borja. La primera película, Si yo fuera rico, sí. Con el hecho de el nuevo rico, ¿no? Sí. Cuidado, ¿eh? Que de repente... Te encuentras en una mesa un poco fina y ahí veía al protagonista la valletita y pensaba que era un trozo sushi o algo, ¿no? Eso pasa mucho. Yo, es una anécdota que nos pasó a alguno de nuestra familia y que se repite contarla en las cenas de Navidad durante todo el tiempo, ¿no? Ese cuñado, ese primo, ese abuelo que se comía la servilleta del limón. ¿Y a quién escuchábamos? ¿Quién eran estos personajes que nos recomendaban? Borja, tenemos a una gente cercana que hace de figurante en películas de localización asturiana, por cierto. Sí, pues estas son las hijas de Belino, Xina y Medea. Sí. Y bueno, pues que en esta época, en el 2000, ¿qué fue? 2019. Sí. Rodaron aquí en Gijón y salen por ahí en el paseo de Begoña. Berlín nos sale y otra compañera. Así, ¿eh? De trabajo, Rosina. ¿Tienes localizada la imagen y todo? Sí. Así, ¿eh? Sí. De hecho, yo creo que sale hasta en el tráiler. Salen pasando por el paseo de Begoña. Ah, qué bueno. Los dos. Uh-huh. Y nada. Bueno, esta Si yo fuera rico, película de 2019 de Álvaro Fernández Armero. No sé un poco la taquilla que hizo esta película o la repercusión, ¿no? Tuvo aquel, repercusión, ¿no? Sí, uh-huh. Un poco en la línea, ¿no? De estas de Leo Harlan, de Villa Viciosa de al lado también, sí. Otra película también, bueno, una taquilla media, está bien, sí. Una taquilla media, ¿eh? Sí. Pero... Una película muy amable también para ver quizá en familia. Sí, porque eso es lo que decías, a lo de estas va a haber muchas, ¿eh, Borja? Sí. Muchas que sean de este estilo, sí. Entonces, bueno, sí que evidentemente es un tono comedia, medio de enredo, porque hay también una relación sentimental entre, digamos, protagonistas. Sí. Uno quiere... sabe que es rico, pero no quiere que su pareja o expareja se entere de que lo es. Y bueno, pues da lugar a una serie de situaciones cómicas. Comedia de enredo, ¿no? Efectivamente. Sí, está muy bien en la comedia de enredo eso de no. Cuando los personajes aguantan una mentira, ¿no? Sí, sí. Como sí. Por ejemplo, en esa señora Doffer también, que tiene que ir a esa cena y por una parte se tiene que comportar como la señora Doffer. Pero como la otra, como el padre de sus hijos. Esa premisa, eso siempre da mucho juego, ¿eh? Da mucho juego esa premisa, y las premisas que tienes, unas reglas que cumplir, que te enumeran al principio. Sí, sí, por ejemplo, sí, los gremlins, que no mojarlos, claro, nada de comer. Sí, sí. Estás sentando las bases del cine navideño, ¿eh? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Sí, sí. Ya está escrita ya, ¿no? Ya está escrita. Pues la primera era Si yo fuera rico. Esta película recomendada, la número uno hoy de este especial navideño. Yo creo que esta segunda, Borja, o sea, súper desapercibida, y además con un casting, cuidado, con actor y actriz protagonista de esta película que nos recomienda Catalina. Hola, Jai. Pues acorde con esa descripción, la peli que a mí me ha venido a la cabeza ha sido La fórmula ganadora de Jerry March, que va sobre un hombre jubilado matemático que descubre la fórmula para ganar, descubrir siempre el número ganador de la lotería, y así, junto a su mujer, va acumulando sus ganancias y consigue un suficiente dinero para viajar por el mundo y retirarse. Está súper entretenida y muy guay para ver en familia. Un besito. Estoy jugando a la lotería y estoy ganando. Descubrí la fórmula y me han tocado $15,000. Están metidos en la caja de Frosted Mini Wheats. ¡Vaya! Pues qué bien, ¿no? ¿Cómo los pobres, en el momento que tenemos un poco de dinero amasado, lo escondemos en los sitios más insospechados, Sí, sí, sí. De hecho, sí. Recuerdo yo, no sé si sea de mis bisabuelos o por ahí, por el pueblo, que tenían como... Habían ganado 100 pesetas, no sé qué, o vendido una vaca o algo así, y lo habían escondido entre las piedras de la casa, los muros de la casa. Claro. Evidentemente ese dinero, pues, desapareció. Ah, desapareció, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, se perdió el dinero. Lo había escondido así y tal, no sé qué, y sí, después al cabo del tiempo se fueron a por ello y estaba... Ya no estaba, ¿eh? No. Estaba con el amasijo y con la piedra, ¿no? Adobando ahí el muro. Pues ahí tenemos esa fórmula ganadora, la película que nos recomendaba Catalina, que es una película del año 2022 bastante cercana, de David Frankel, y ahí teníamos de protagonista a Bryan Cranston y a Ned Benning. Uh-huh. Nada más y nada menos, Borja. En este caso, el mítico protagonista de la serie... De la que no me sale el nombre ahora mismo. Hay tanto en la cabeza, Borja, de Breaking Bad. De Breaking Bad. Pues en este caso, aquella formulaba ese proceso químico, ¿no? Esa droga que hacía. Pero aquí encuentra el secreto de la lotería. Tengo curiosidad yo por ver esta película, porque además está basada en un hecho real. Sí, de hecho, bueno, me pasó totalmente desapercibida, pero para mí, para nosotros, seguro que, sí, que sí, tiene sí. mucho más recorrido del que podemos nosotros alcanzar, ¿no? Pero sí, que tiene buena pinta. Sí, porque mira, antes no dijimos dónde podíamos ver Si yo fuera rico. No sé si en Flixolé, al ser española. Posiblemente, sí. Pero esta sí que la podemos ver en Netflix, la tenemos en Prime Video, en Disney Plus, en casi todas las plataformas, Borja. Este año, claro, la plataforma en Navidad cuente mucho, Sí, ahí reunirse y en familia y verlo. Eso, o dejarla ahí de fondo un poco también. Pues ahí estamos, esta comedia-drama basada en hechos reales. Me gusta mucho la descripción de Catalina, que era en plan de ganaron a la lotería y luego se dedicaron a viajar y a no hacer nada más. ¿Cómo te quieres, no? ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Un poco, ¿no? Viajar, descubrir y bueno, disfrutar del ahorrado. ¿Tú ya tienes pensado... siempre, ¿estás ilusionado con este 22, Borja? Sí, yo siempre confío en que aquí el número de nuestra radio salga de las gargantas de los niños de Señor Alfonso. Claro, porque como veremos un poco después, unas personas que hicieron un pueblo, pues nosotros también aportemos cultura a esta ciudad y a esta radio. Claro, aquí va a haber mucho, bueno, iremos un poco divagando luego sobre los dineros y las loterías y el azar y las apuestas. Sí. Las apuestas no, mal, ¿eh? No, pero bueno, sobre el hecho de apostar en algo. La lotería también, cuidado, tiene está muy normalizada y está muy pero también provoca grandes despilfarros y dispendios de dinero que gente que probablemente no pueda. Eso es. Sí, sí, hay que ponerla, quizás no al mismo nivel, pero con un ojo cuidado, ¿eh? Sí, sí, también. Sí, sí. A ver, ojo cuidado, no, a todo, ¿no? Porque cualquier persona que tenga problemas con el juego, sí. Yo creo que la lotería la tiene súper prohibida, vamos, evidentemente. Claro, normal. Seguimos, en este caso, con nuestra compañera Inés. Y en este caso, una película, Borja, con la que yo coincido totalmente, porque. Sobre todo por la gracia y por la temática. Vamos a escuchar a Inés y luego hablamos de esta película de Woody Allen. Oli, oli, cinefagia. Pues mira, nada más mandasteis el mensaje, a mí me vino a la cabeza Granujas de Medio Pelo, de Woody Allen. Porque es una de las películas que yo creo que no pegaron demasiado, pero que a mí me encantó, con esos personajes nuevos, ricos, que tienen un plan de conseguir dinero de una manera. Y sin embargo, esa tapadera de repente resulta que es lo que realmente está dando dinero. No sé, la recuerdo como muy graciosa. Mamá. Dime. ¿No puedes hablar así? ¿Se va a hablar? Bueno, después de la interrupción que me manda hablar bajito, os deseamos muy felices fiestas desde esta casa. Y oye, que se nos toca la lotería, lo celebramos todos juntos ahí en la radio. Y nada, que si no siempre nos quedará la salud. ¿Sabes? Es una lástima que yo ya no necesite robar. ¿En serio? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Has pasado toda la noche en silencio? ¿Qué te preocupa? Lo que me preocupa es que no tengamos clase. Oye, habla por ti sola. Yo he estado encantador esta noche. Se me daban de risa con mis chistes. El vino se me ha subido a la cabeza, Ray, y he ido a sentarme en el bar. Y allí algunos de ellos hablaban de nosotros, si les hubieras oído. Y tenían razón, ¿sabes? Ah, basta. Tenemos más pasta que todos ellos juntos. Sí, pero no es el tener pasta, ¿sabes? Es saber sobre lo más elegante. ¿Cómo qué? ¿Como la ópera? Como la comida y el vino y la pintura y los libros. Basta, ¿quieres? A mí eso me deja frío. Toda mi vida he sido una inculta. Nunca pude permitirme aprender nada. Siempre había algo urgente. Y yo era buena estudiante, pero tuve que dejarlo. Sí, pues yo fui un pésimo estudiante y siempre odié el instituto y eso me da igual. Si encontrase a la directora de mi instituto ahora que tengo pasta, contrataría un matón. La clase es algo que no puede fingirse ni puede comprarse. Cariño, tengo yo más clase en el meñique que todos ellos juntos. No, hemos hecho algún dinero, pero somos unos farsantes. Intentamos comportarnos como peces gordos. ¿Yo no? Pues yo sí. Pero se acabó. Ha llegado el momento de aprovechar nuestra pasta para llegar a ser algo. ¿En qué? En cambiar nuestra vida. Pues ahí teníamos una de las primeras problemáticas que vienen asociadas con el tener dinero, Borja, que es desclasarse un poco, ¿eh? Querer, sí. Pretender ser lo que no se es. Eso es un poco en relación también a la primera película que nos presentábamos. Exactamente, aquí, ¿no? Sí. Y sí, sí, sí. La verdad, a mí es una de las películas que más gracia me hace de Woody Allen. Un poco sin entrar en polémicas, ¿no? O sí. Que, bueno, hay que poner las cosas en su sitio. La polémica por el autor, Woody Allen. Sí. Sí. La gente que haga lo que quiera, ¿no? Lo de separar la obra del autor, ¿no? A mí particularmente Woody Allen me da un poco de pereza. Sí. Sí. Bueno, ya me acaba cargando. Sí que es verdad. Hay pelis que... Sí, claro. Esta película, sobre todo por el hecho de lo que decía Inés, y yo creo que ya la hablamos aquí. Hablamos muchas veces aquí, esta película, sí. La gracia que tiene... La gracia es que es... Sí. El hecho que hay cuatro señores sí. Tuercebotas y luego la señora, porque se pone a hacer galletas, y lo peta. Lo peta. Y lo peta, sí, mientras están ahí haciendo el agujero por detrás, ¿no? Sí, y sí, ese, sí. Pues ese, de repente, pues verte que te tienes que empezar a mover o pretendes moverte en nuevos, nuevos sitios, nuevos ambientes y que no acabas de encajar porque los ricos son muy cabrones, los ricos, ¿eh? Sí, sí. Los ricos no solo quieren que seas rico, sino quieren que tengas un pasado ahí auténtico, ¿eh? Sí, quieren que estés forjado en condiciones, no les vale que hayas hecho el dinero de cualquier manera. Como dicen ahora estos estilistas modernos, sí. The old money. The old money, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dicen así, ¿eh? O sea, es un tipo de gente que viste así muy pijo, muy elegante, que claro. Es de old money. Y efectivamente vas a pertenecer a un sitio donde por mucho dinero que tengas no vas a... Sí. A sentirte a gusto. Bueno, horribles ambos discursos, la verdad, pero bueno, decirle a alguien que es nuevo rico, alguien que es simplemente rico igual por ser hijo de alguien también, ¿no? Uh-huh. Es como en plan ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues esos hijos de ricos, pues sí, son ahora se ven emprendedores, ¿no? Emprendedores. Y luchadores. Da mucho miedo ahora. Trabajadores. ¿Eh? Yo ahora mismo, rápidamente, en el momento que veo que alguien emprende, Borja, sí, rápidamente. Ya es para arriba un poco de árbol genealógico. Ya es una obsesión ya. ¿Y con qué? ¿Con qué emprendes? Exactamente. ¿De dónde viene esto? Y luego llamas vagos a los demás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que tú eres pobre porque eres un vago. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, tú ahí, pues estás ahí haciéndolo bien, estás trabajando, te estás esforzando mucho. Porque eso es muy importante, Borja. Sí, sí, no sí, como sí, a ti que te tocó la lotería o que hacías galletas en una calle ahí de Manhattan. No, no, no. Es que yo me estoy esforzando muchísimo para llegar aquí a donde estoy. Entonces, claro, el resto, pues no. Tal. No sé yo el dinero, Borja. ¿Tú crees que el dinero nos hará bien a nosotros? Bueno. ¿O nos haría iguales? Yo creo que me quedaría un poco a pre. Sí. Porque tengo hipoteca. Sí. Quedaría como estoy. Aspiras a poco entonces ya, yo, ¿no? Yo con eso suficiente. Sí, sí, si me quito sí, eso, sí. Si me quito sí, de pagar hipoteca ya, suficiente. Ya. En el otro lado de la balanza, Borja, una cosa es tener suerte, tener ahí, buscar un poco el azar, pero la otra ya está ya portarse un poco mal, Borja. Uh-huh. Y una película que es muy de Navidad también, por qué no decirlo, porque podríamos decirlo de muchas, pues es esta que nos plantea nuestro colega Pablo, ¿eh? Eso es. Cuidado, ¿eh? Peliculón. Esta no pasa de moda, ¿eh? Bueno, pues si me tengo que quedar, ¿no?, con una peli que tenga que ver sobre cómo conseguir dinero rápido, en este caso no con la suerte, con el azar, aunque sí que es verdad que la suerte y el azar implican, es una peli de un robo de dinero, en concreto es Ocean's Eleven. Es una peli que no sé por qué me resulta, o sea, me da bastante, no voy a decir paz, pero es una peli como un lugar seguro, es decir, las veces que la he visto hace ya bastante que no la veo, debería volver a verla. Me acuerdo que la vi en el cine un par de veces, porque había un cine cuando era más joven que era el típico cine de la ciudad y siempre te encadenaba película. Y es una peli en la que, la verdad que se ve muy bien, es un lugar tranquilo, apacible, en el que me encuentro cómodo y que la disfruto muchísimo. Quizás no es una gran película, pero yo la disfruto normalmente cada vez que la veo. Así que me quedo con esa. ¿Cuáles son los tres robos con más éxito de la historia de Las Vegas? En tercer lugar y medalla de bronce. Un larguirucho agarra una caja de caudales en el Horse. Estuvo dos pasos más cerca de la puerta que cualquier otro ser vivo. El robo que ocupa la segunda posición. El Flamingo, en el año 71. Aquel tipo llegó a sentir el aire fresco antes de que le pillase. Eso sí, el mes siguiente lo pasó respirando a través de un tubo. ¡Maldito hippie! Y lo más lejos que ha llegado nadie a la hora de robar un casino de Las Vegas ha sido al exterior del César's en el año 87. Llegó. Virló. Fue vencido. ¿Pero qué estoy diciendo? Sois profesionales, los mejores. Estoy seguro de que salís del casino. Pero eso sí, tened presente que en cuanto crucéis la puerta seguiréis en medio del puto desierto. Pues sí, la verdad, porque Las Vegas, ahí, el sitio donde va todo el mundo que igual juega a la lotería, pero ese quiere apostar un poco más. Sí. Ese es el sitio, ¿no? Es el sitio donde todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, ojalá una estadística, Borja, de gente que entra en Las Vegas, el más y el menos de la gente que entra en Las Vegas, ¿eh? Uh-huh. A ver exactamente, bueno, está claro, ¿no? La estadística es que están ganando dinero. Mucho dinero, ¿no? Pero, joder, ojalá ese tipo de estadística, ¿no? Sí, nada, me gusta mucho que traiga esta película Pablo, porque, bueno, la película es cierto que es muy reconfortante por el montaje aquí de Steven Soderbergh. Es un peliculón con un elenco tremendo, con George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt, Casey Affleck, un montón de gente. Y un poco también porque lo que cuenta Pablo, ¿no? Que lo llevamos, yo creo, estos últimos programas hablando de eso, ¿no? De ese lugar tranquilo, esa película de sí, lugar tranquilo, ¿no? Totalmente. Y no sé si nos escucha, pero está en nuestra onda. Está, creo. Sí, sí, está sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, no sabes si nos escucha Pablo, ¿no? No sé. Sí. No soy yo los últimos programas. Pero sí, es cierto, ¿eh? Cuando mando audio me escucha, ¿no? Pero cuando sí, pero el programa no sé. Ya le puedes mandar un audio de una hora que sea el programa. Sí, sí, y sí. Hostia. Sí. Cuidado. Se te quedó un poco largo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Más se lo escucha, pruébalo, se escucha a sí mismo. O a trozos, se lo vas mandando a trozos. Cuando llegue el minuto 19, como está ahora ya. Cierto es que la película, como bien dices, Borja, es una película en la que te sientes a gusto, una zona ahí para estar pues eso, disfrutando del cine, sabiendo lo que vas a ver. Además, es una película bastante redonda, ¿eh? De estas películas que se cierran bien, que acaba bien, ahí se empaqueta guapa. Y entonces, claro, pues te crea un poco de satisfacción también, ¿no? Sí, claro, es una película, yo creo que es un remake, ¿no? De otra, de una película muy antigua. Y luego vinieron algunas... muchas secuelas tiene. Algunas secuelas también, sí, sí. En la película en la que Brad Pitt se pasa comiendo el 90% del metraje. Sí, en muchas películas come Brad Pitt. Sí, lo habíamos hablado aquí a veces. Sí, comer en el cine me parece que era, ¿eh? Sí, sí. Aquí había es que reportaje... se pone fino el tío, ¿eh? No, y come y le queda bien y todo, sí, ¿eh? Sí, acuérdate aquella... Brad Pitt es Brad Pitt. La teoría que tenemos, que yo me fijo, pero la de Dios me fijo, a comer actuando. Eso te da otra perspectiva sobre, sobre el nivel actoral de la gente. Es que cuando eres capaz de comer y actuar, ya tal. Y en el otro lado, si ves que de la que en la escena... te pide estar comiendo y no acabas de meter la cuchara en la boca, entonces ahí se sufre ya, ¿eh? O por ejemplo, el plato de estar frío y no poner mala cara cuando lo comes, sí, o tal. Poner caritas, ¿eh? Mm. Sí, sí. Pues nada, esta es la vía un poco pues ilegal, y un poco ilegal, no, toda ilegal. Sí. Pero claro, la fórmula, hablamos hoy de la lotería, pero también, pues bueno, pues ese atraco. Luego hablaremos de más atracos que nos gustan, uh-huh, y que nos prestan con algún audio de última hora. Otra cosa que también es ilegal, además de atracar bancos, es lo que nos comenta en el siguiente audio Nieves, y que también, pues bueno, es una cosa que esta es la cosa más fea que hay, Borja. Esto sí que atracar un banco, no sé, igual sí, tú igual lo recomendabas, yo ahí, pero esto no. Oli, oli, feliz Navidad. Nosotros queremos hacer una aportación con la peli Mula, que de Clint Eastwood, que la vimos hace poco y bueno, estuvo entretenida, sí, nos gustó. Y hay otra, sí, que está relacionada con el dinero, que Cata no se acuerda bien del título, no sé si es Operación Camarón o era esa, bueno, no sé, pero Mula nos gustó mucho. Bueno, un besito, feliz Navidad. Dime una cosa. Lo que quieras. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Bueno, yo no voy a mentirte a ti. Soy un gigolo de lujo. ¿Cazarrecompensas? Vamos, en serio, dímelo. Vale, en serio. Estoy haciendo de mula para el cártel. Y ahora mismo llevo 305 kilos de cocaína dentro de mi camioneta. Nunca me lo vas a contar. Bueno, sea lo que sea, no tenías que hacerte rico para que quisiéramos tenerte cerca. Ojo, que cuando dijo lo de llevo no sé cuánto dentro de... Cuidado, ¿eh? De mi camioneta. Sí, sí. Ahí estaba Mula, Borja. Joder, esta película me dio a priori, ¿no? Cuando estrenaron, una pereza terrible. Sí. O sea, y un día me puse a verla y me encantó. Y la disfrutaste. Muchísimo. Sí. Peliculón. Pues yo estoy entre esas fases tuyas, entre la 1 y la 2. Sí, sí. De momento, Mula es una película pues que no he visto, la verdad. Sí, sí, sí. Pues ahí me gustó, porque dices tú, un thriller así, de un narco-thriller. Narco-thriller, con Clint Eastwood, ya con 90 y pico palos, pero no sé, muy fresca, ahí con Bradley Cooper y tal. En esta película está guay. ¿Cumple los 90 Clint Eastwood? Sí, yo creo que sí, porque sí, ¿eh? ¿Qué año es? ¿2018 es Mula? 2018 la Mula, sí, sí. Tiene 94 ahora, pues bueno, entonces, no, claro, tenía alguno menos. Sí, sí, algo sí, menos sí. 90. Uh-huh. Dirigida por él mismo, y en el reparto pues le acompañan pues Bradley Cooper, Diane West, Michael Peña. Una película pues que sí, que tiene muchas muy buenas valoraciones y que se sigue todavía disfrutando, como nos ha comentado nuestra compi Nieves. Y la verdad que bueno, Con Clint Eastwood siempre asegurar, ¿eh? Sí, sí, va a ser. No se complica, ¿eh? La última película, de hecho, la del, como la del jurado, ¿cómo es? Sí. Jurado número 2. Sí. Todavía no la vi, pero pinta bien también, ¿eh? También, ¿eh? Sí. Estás también ahí entre. Estoy así entre 1 y 2. Sí. Me encantan los premios que tuvo esta película. Porque solo tiene uno. Nominada a mejor film de habla extranjera en la edición número 43 de los premios de la Academia Japonesa. Ajá, ¿por qué no se cubre eso como los Oscars? La Academia Japonesa, Borja, ¿eh? Ya, la parte oriental está un poco olvidada, ¿no? Es que esa perspectiva occidental que tenemos siempre. Occidentalismo, centrismo. Sí, totalmente. Sí, sí. Pues nada, ahí os dejamos esta película, esta recomendación de Nieves, que nos sirve para llegar a mitad del programa ya. En este Cinefagia hoy especial navideño, aquí en el 105 de la FM en Radio Crash y en radiocrash.org para el resto del mundo. Y, Borja, aquí en mitad, tú tienes una recomendación también un poco hablando de que cuando se recibe un dinero, pues como aquí pasó en la radio también, ¿no? Porque aquí la radio, en su día, pues decidió hacer una apuesta, decidió empezar a vender lotería y bueno, pues esa venta de lotería entre asociaciones, clubs, pues gente que es una manera un poco de financiarse, ¿no? Antes estábamos hablando de las apuestas y de que la lotería, en cierto modo, pues bueno, también tiene mucho peligro por ahí, pero sí que es verdad que a fin de cuentas sirve para sufragar muchos gastos de, bueno, de tener un dinerillo ahí, ¿no? Sí, muchos equipos de fútbol, muchos socios como el nuestro, ¿no? Como Radio Crash, nos beneficiamos de ello, evidentemente. Claro, o sea que tiene un poco ahí ambiguo. Sí, bueno. Ambiguo, claro. Sí. Una contradicción, ¿no? Como la vida. Efectivamente. ¿Y tú qué película tienes también un poco en este sentido de dinero ganado y reinvertido bien? Bueno, yo traigo un documental aquí que descubrí. Todavía no lo vi entero todavía. Sí. A pesar que dura, es un mediometraje que dura de 52 minutos. Es increíble este programa, ¿eh, Borja? Es que ni vemos las películas. Ya, somos. Pero es que las vemos y no las acabamos, pero joder, también hablamos de ellas, ¿eh? Es que somos la. Bueno, pues nada. 150 y una grossa. Y una grossa. Y una grossa, no sé cómo es en catalán. Es una película catalana. Ah, volver. Del año 2020. Sí. Que se trata de, bueno, una ciudad. Un pueblo, ¿no? De Berguedá. Había una colonia. Una colonia que surgió un poco por el comercio, por la industria textil catalana. Sí. Y ahí, el textil importante ahí, ¿eh? Sí, y bueno, pues ahí a lo largo del tiempo narra un poco la historia de todo el pueblo. O sea, había centros comerciales, había una pista de fútbol para jugar, y había antes de esas cosas un teatro. Lo que pasa que además era el teatro con una importancia tremenda porque, bueno, era la zona de reunión de todos los paisanos. Además, se usaba mucho porque la gente que tenía bastante interés cultural, lo que pasa es que a lo largo de los años se fue dejando un poco de lado y estaba, pues, las sillas, no había sillas para sentarse, estaba todo un poco caótico, o sea, un poco en ruinas. Sí. Entonces llega un momento que les toca la lotería a los del pueblo. Entonces deciden, pues, invertirlo en remodelarlo, ese teatro. O sea, todo para el teatro, ¿eh? Esa fuente, no sé si todo, no, porque no viene, no lo cabe el escucha. Pero no, es una fuente de conflicto también, ¿eh? Pero bueno, está. Escucha, si nos sobra a nosotros dinero de lo que nos toque, Borja, bien sabe Dios no que no existe, pero te va para el arango, ¿eh? Bueno, ahora mismo no. Va a tirar ahí piedras al rótulo de Burger King nos y tirarlo tiene, ahí. Nos tiene que tocar mucho dinero. Tiene que tocar mucho dinero, claro, sí, claro. Sí. Pero si por alguna casualidad, es una promesa que tenemos aquí en este programa, ¿eh? Sí. Sí. Marango ahí dolió. Me parece guay. Bueno, podría ser una opción. Bueno, y también ahí, pues bueno, en la peli se ven ahí los entresijos un poquitín de esa nueva inversión, ¿no? Sí. Que invertir en cultura es invertir en el pueblo. En el pueblo. Verdad, en todo, en sabiduría, en estar bien luego a la larga, ¿eh? Sí. Eso, en España, lamentablemente, es algo que pasa poco, ¿eh? En el resto de Europa, en muchos sitios, más. Pero aquí en España todavía cuesta, ¿eh? Esa inversión en cultura no acaba de verse, ¿no? Todo lo que no reporte a las arcas beneficio, ¿eh? Es cierto, pero, sí. ¿Y en las cabezas qué? Eso, ¿acaso no son importantes las cabezas? Nosotros que nuestra generación vivió varias crisis económicas. Sí. Hoy, por ejemplo, escuchando un podcast, precisamente, yo creo, no sé qué, o la radio, no me acuerdo lo que era, decían que estamos en niveles, o sea, en endeudamiento y precio de las hipotecas, un poco de la época de la burbuja inmobiliaria. Claro. El precio de todo esto. Sí, sí. Entonces, yo a mí me se me vino a la cabeza enseguida lo de la crisis, lo mal que lo pasamos con el tema de la cultura, evidentemente. Claro. El crecimiento de las cosas, la gente no poder. Sí. Ya no solo servicios culturales, sino también otros servicios también básicos que se fueron mermados por culpa de los recortes económicos. Entonces, claro, bueno. Sí, sí. El otro día salía una productora, me parece que era, hablando un poco sobre la Dana y lo que había afectado allí en Valencia. Pues eso, empresas relacionadas con el audiovisual, muchos miles de euros, sí, que hay que meter ahí, de cosas que estaban cerradas y que ya no puede ser. Entonces, claro, la cultura genera mucho también, genera mucho empleo, genera mucho dinero, y se ve solo la parte de arriba, pero luego por debajo hay mucha gente ahí, sí, pues eso, obreros del audiovisual, En cualquier producción, por pequeña que sea, ya tienes ahí un montador, director, directora, sí. Bueno, un montón de gente que vive poco de caterings incluso. Bueno, sí. Por decir algo, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer esta primera pausa, Borja. Sí. Ya que estamos hablando de algo así reivindicativo, obrero, me estás contando, me dices que Escape tiene un villancico, Sí. Estaba yo fuerísima del villancico de Escape. Tiene 1.000 años, Sí, sí, da igual. Habla de Venezuela y intermedias, no sé yo si encajará muy bien en los tiempos que corren. Pero... Vamos a darle a Escape y volvemos ahora mismo aquí en Cinefag FM. Descontextualizado. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición. Une nuestro millonario con la fe de los cristianos, que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de nada. Llega el Grinch. La cara B, B, B. Metiendo la gota a como sea, ¿eh? Sí, sí, hay que forzar. Hay que forzarla ya, tope. Forzar ahí la maquinaria. Bueno, ni tan mal este tema de Escape, Borja. Bueno, pues sí que es verdad que en esta Navidad habrá mucha gente que sí, pero bueno, no todo el mundo la puede disfrutar igual, claro. Y pues teniendo a la gente ahí un poco de reojo, ¿no? Sabiendo lo que hay, pues bueno, pues siempre es mejor que evadirse del todo, ¿no? Sí, sí, ahí... Pues bueno, sí, de hecho, es complicado. No sé dónde veía el otro día, se notó un meme o algo así. Un Belén de Belén en la actualidad. Cuidado. Belén. Sí. Ah, Belén en la actualidad, ¿no? Sí, por ahí por la zona de Gaza. Claro. Es que vamos. Sí, sí, sí, sí. Tremendo que yo, ¿no? Claro, duro. Sí, sí, sí. Pues nada, ahí lo tenemos y siempre pues nos tenemos que acordar, ¿no? Lo que pasa es que aquí también nos toca pues un poco desconectar, lo que decimos siempre, ¿no? Pues 50% reivindicación, 50% disfrute para poder seguir reivindicando. Y te decía lo del Grinch porque todos los años Dani, pues ya sabemos que Dani no es muy fan de la Navidad, ni mucho menos, Borja, tú te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí, es un poco... Sí. No, pues bueno, ahí está, él... Pues le cuesta entrar ahí un poco por el aro. A ver qué nos recomienda. Eso sí, siempre recomienda, ¿eh? Siempre, siempre. En primer lugar, abogo porque estos audios empiecen a ser remunerados. Basta ya de explotación. Eso apuesta que no. Y hablando de apuestas y azar, recomiendo la película Lucky You. Drew Barrymore, Eric Bana y Robert Duvall. No es una gran película, pero se puede ver. Es cuando Eric Bana estuvo tan de moda, que venía de hacer Troya y Múnich los años anteriores, y bueno, se deja ver. Por cierto, la Navidad es una mierda. Juegas a las cartas como deberías llevar tu vida y llevas tu vida como deberías jugar a las cartas. A veces hay que seguir el instinto. Lo apuesto todo. ¿Sabes lo que creo? Creo que lo único que intenta todo el mundo es no estar solo. Bueno, así es este programa, Borja. Comentarios de películas inacabadas, gente que recomienda películas que no le han gustado del todo, pero aún así que se puede ver. Rascamos, ¿eh? Le damos gracias a Dani, por supuesto, pero además también esta película bastante clásico, no tan popular, la película estadounidense de 2007 de Curtis Hanson. Y en este caso, muy bien decía Dani, aprovechando el tirón de Eric Bana, que de repente, pues bueno, se encontró con una película, yo no sé exactamente cuánto de éxito o de fracaso, pero bueno, sí que es verdad que no es muy conocida, ¿no? Yo la desconocía totalmente, vamos. Totalmente, ¿eh? Idea, tú además. Ni idea. Sí. La crítica, bueno, hay una mezcla ahí, ¿eh? Entre dos mundos se mueve ahí. Gente que dice que es un buen drama familiar, otra gente que es decepcionante, insípida. Yo creo que tiene todos los miembros para ser un clásico no tan popular. En este caso, decíamos antes, hablamos de Las Vegas, relacionado un poco con el juego, ¿no? Las apuestas, el póker, las cartas, ¿eh? Póker, eso sí que tiene peligro, ¿eh? De hecho, nada más ver la portada, digamos, del cartel, ¿sí? Me recordó una película que trajimos hace poco, que se llama, ¿sí?, una película de Paul Schrader, El contador de cartas, con, ¿sí?, Oscar Isaac y Tessa Rindan. Totalmente, sí. Yo también pensé lo mismo. Tal. Qué película esta, ¿eh? Sí. Y bueno, pues en este caso, ahí vemos los problemas de un jugador profesional, uh-huh, que conoce a Drew Barrymore. En este caso, Eric Bana conoce a Drew Barrymore. Y bueno, ella tiene pues otras aspiraciones. En este caso, no el juego, sino pues bueno, pues quiere ser cantante. Pero claro, él ahí, pues de repente, cuando hay dinero de por medio, cuando hay ganancias, cuando hay ayudas, yo te dejo esto, yo te dejo, se sufren ahí las decepciones, los percances. Y me gusta mucho el género en el que se enclava esta película, en la ficha de Film Affinity. Drama, romance, juego, póker, familia. Es lo último, ¿eh? Puede ser bastante prioridades. Navideño, ¿no? Sí. Pues nada, guión de Eric Roth, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Y Eric Bana, como decía Dani, que venía de hacer ahí, pues de triunfar, ¿no? En Troya, había hecho Hulk también, y de repente aquí, Múnich, sí, parece que luego... Múnich, perdón, sí. Parece que se desinfla un poquitín, ¿no? Esta, sí. Uh-huh. Esa figura, pero bueno, no, luego tiene filmografía bastante, bastante, sí, amplia, ¿eh? De hecho, lo último que está haciendo es... Memorias de un caracol. Bueno, está haciendo algo de doblaje, yo creo. Está con el doblaje mucho, sí, ¿eh? Sí. Estaba precisamente yo aquí ahora viéndolo, uh-huh, en aquella película de animación de Disney, Chip y Chop, Los Guardianes Rescatadores, que tanto, sí, disfrutamos, ¿eh? Por esa mezcla de animación que tenía, ¿eh? Esa es muy, muy buena para Navidad, ¿eh? Sí, y además tiene un humor... Joder, es una película que tiene un humor, un meta-humor, sí, muy fino. Sí. Sí es cierto que el bueno de Ivana está ahí medio en crisis un poco, yo creo, ¿eh? Bueno, habrá que ver la biografía. Sí, hay que seguir un poco... Sí, hay que mirar a ver ahí qué pasa. De repente, Dani nos ha ofrecido pues una visión de Eric Bana que no teníamos ahí y nos acordamos, ¿no? Pues veremos lo que le pasa. Pasamos al siguiente. Venga. Nos vamos ya, según avanza la edad de la gente que aporta audios, se van haciendo un poco añejas las películas, ¿eh, Borja? Sí. Y en este caso, hablando también de juego, a una escala un poco menor que Las Vegas, en algún casino de Madrid teníamos a esta extraña pareja, a esta pareja mítica también. La película que quería proponer era Los Vingueros. Sí, ya está diciendo, siempre vienen los mismos a reventarnos el programa. No, vamos a ver, me explico. Es una película que marcó nuestra infancia y adolescencia, los que ya tenemos cierta edad, y es un cine que evidentemente ya no se hace, pero que era divertidísimo y llenaba las salas de proyección. Entonces, bueno, era el mejor momento de Pajares de eso. De hecho, decir que Andrés Pajares tenía que grabar las escenas una vez acababa pues una gira que estaba haciendo en Barcelona, y acababa a 1:30 de la mañana. El señor del bingo no quería dejarles la sala a esas horas, que era cuando la señora estaba dándole ahí a los cartones, el Mario Irizar, cosa fina, y entonces las escenas de la película se rodaban cuando cerraba el bingo a 7:00 de la mañana. ahí estaban todos esperando a que se fueran las señoras y señores para grabar las lo de no tienen ni rompan los cartones. Los vingueros, recomendación que os hago para este programa. Buenas noches, señoritos. ¿Se les dio bien el último bingo? Ya me imagino que no, porque si no hubieran vuelto ustedes a recoger su reloj. Naturalmente, y Hable sin temores, son mis hijos. Es que me vienen a recoger porque ahora por las noches hay mucha gente rara, ¿verdad? Y que lo diga. Además son los que se encargan de cobrar lo que se me debe. Eso mismo le decía yo aquí a mi amigo, que es para quien le pedí el dinero, ¿verdad? Un momento. Bueno, la verdad es que es... Anda, Gerardito, hijo, que vean estos señores los argumentos que tú usas para cobrar. Criaturita. Ay. Pero, lo ha hecho bien, mamá. Pero, ¿a qué viene esto? Señora, se ha pasado usted. ¿Eh? ¡Bingo! Sujétame, Amadeo, sujétame. No te pierdas, Fermín. Que me sujetes, que se me doblan las rodillas. ¡Qué sopapo, madre mía, qué sopapo! ¡Háblame por este otro, que me la han dejado sordo! Pues ahí teníamos a esta pareja que nos hace ir a otra parte de este especial y de las temáticas que pueden surgir en relación a las películas, que es los problemas de que como el dinero llega, el dinero se va, el dinero se presta a quien no se debe, y luego llegan las represalias físicas, ¿no? Como le pasaba aquí a Pajares y Esteso, uh-huh, que le debían un dinero ahí a esa señora que tenía un par de hijos que repartían, ¿eh? Sí, y esta primera no la vi, ¿eh? Pero es cierto que vi, yo hice a Rocky III y la vi hace poco. ¿Y la viste hace poco, eh? Sí. No pasó bien el tío, o sea, no aguanto. No te aguantó Rocky III, ¿eh? Hostia. Sí. Pues en este caso, pues estamos ya en el 79, ¿eh? Uh-huh. Dirige y guioniza Mariano Ozores, tiene ahí a Fernando Esteso y Pajares como pues esa dupla mítica, ¿no? De dos personas, sí, en apuros, en este caso económicos, uno como empleado de banca y el otro como persona que está en el paro ahí que no llega a fin de mes, sí, y pues lo juegan todo al banco, ¿eh? Al bingo, perdón. Sí, y bueno, pues sí, también un poco reflejo de la época, ¿no? Un poco también, sí, así esa... Sí. Uh-huh. O sea, después de la dictadura de Franco y sí, inicio del destape, todas esas cosas. Sí, yo no sé cuánto destape hay en los vingueros. No da mucho juego para que haya destape. No, bueno, pero siempre. Si ya de por sí era gratuito el destape, aquí. Lo regalado un poco ahí. Tuvo sí, que ser un sí, poco a calzador, ¿eh? Pues un clásico, la verdad. Escuchamos también a Florinda Chico, ¿eh? Que sí, era la matriarca que mandaba a los hijos a repartir estopa. Que da gusto escucharla, Florinda, sí, Chico. Sí, estas películas. Sí que tienen muchos detractores, ¿no? Muchos gafapasta, sí, detractores, pero jolín, hicieron mucho bien por el cine español, hicieron sí, sí, gente que hizo mucho dinero por la industria. Sí. Y sí que bueno, que viste con un poco de perspectiva, quizá en la época ¿no? Pero con un poco de perspectiva, sí que tiene su valor. Sí, sí. No conocen a Hecho Ciudad ahí, yo creo que del todo Cinefagia FM, porque piensa que llega ahí como un poco de intruso y nos mete esta película, pero como muy bien dices, aquí le damos valor a todo, sí, Borja. Sí. Casi todo. A casi todo, bueno, pero bueno, que todo coge al final casi. El Hilo es el nuevo programa de Radio Crash, en este caso que dirige Nacho Ciudad, y que hace, pues además de hacer Asbury Park con Gonzalo, también ahora hace El Hilo. Los martes a las 10 de la noche. ¿Y qué temática es? Pues hay un hilo musical que enlaza todas las canciones que se ponen en el programa. Uh-huh. 10 temas y va saltando, pues como un poco Renegror, ¿no? Renegror entre canciones, podría ser, sí. Sí, está guay, ¿eh? Porque hay muchas canciones que hablan de otras. Exactamente. O temáticas, sí, incluso. Sí. Muy buena idea. Grabó el primer programa el día antes de la Dana, y el hilo era la lluvia. Madre mía. Y quedó ahí un poco marcado, ¿eh? ¿Cuándo es el próximo? No, lleva haciendo programas todos los martes. Sí. Da un poco de miedito, ¿eh? Sí, sí. El próximo es El Ventorro. El Ventorro. Ostras. Otro compañero de Radio Crash, en este caso Enrique, que siempre es fiel a su cita, además le presta por la vida, y en este caso, pues como no podía ser de otra manera, Enrique siempre nos traslada al cine clásico, a una película. Yo no me acordaba que esta película tenía ahí un toque. Es que no asocio la lotería yo a cine antiguo, Borja. Claro, no sé si es un tema moderno. Yo no sé por qué, pero sí, mira, escucha, Enrique. Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Crash, especialmente de Cinefagia. Felices fiestas a todos, a Jairo y a Borja, por supuesto. Película de que esté allá, lotería, suerte. Bueno, pues la primera que se me ocurrió así de mano fue De Solo Sierra Madre, el año 1948, dirigida por John Huston, interpretada, bueno, protagonistas Tingold y Humphrey Bogart y Walter Huston, el padre del director. Ahí logran todo poder hacer por lo que es comprar el material para buscar el oro gracias a que les toca la lotería, y hay un momento muy mítico de la película que es cuando encuentran oro, que Walter Huston empieza a dar un baile que es realmente fantástico. Bueno, si me toca la lotería en Radio Crash, espero que todos bailemos ese baile que hacía el padre. ¡Hasta luego! Lotería, señor. Márchate, no me interesa la lotería. Anda, vete. El premio gordo son 4.000 pesos. Que no me molestes, mendigo. Solo son 4 pesos el billete y saldrá premiado. Yo no tengo 4 pesos. Compro un cuarto de billete, por 1 peso solamente. Si no te vas de aquí inmediatamente te echo esto por la cara. 1/10 entonces, señor. Señor, lleve 1/10. 1/10 solo le costará 20 centavos. Fíjese, señor, sume números, resultan 13. ¿Qué mejor número podría comprar? Saldrá premiado. Saldrá premiado el número 13, ¿eh? Iba bajando, ¿eh? Iba bajando ahí como aquí, ¿no? Una participación, un décimo, una participación, aunque sea, un euro, ¿no? Un euro para la lotería. Teníamos ahí al chiquitico de Humphrey Bogart, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno. En este caso, como estaba con un niño, estoy mirando, no le hace falta subirse un taburete. Está mirando un poco cuánto medía Humphrey Bogart, precisamente. Porque para los que nos escuchen habitualmente, la semana pasada hablamos, sí, de Casablanca y, sí, de, sí, Humphrey Bogart e Ingrid, sí, Bergman. Y medimos dos metros cada uno, tú y yo. Sí, vamos. Entonces. Entre los dos. bueno, pues Humphrey Bogart mide 1,73. 1,73, ¿eh? Hostia, yo le saco 4 centímetros, tampoco tanto, ¿eh? Ingrid Bergman, 1,75. 1,75, ¿eh? O sea, 2 centímetros de polémica ahí, ¿eh? Bueno. O sea, no es que quisiera estar a su altura, que lo estaba prácticamente, sí, por 2 centímetros. Quería estar por encima. Claro, claro, o sea, bueno. Ese era el problema, ¿eh? Anda, que se ponga un poco de tacón o algo. Sí, claro. Humphrey Bogart, digo, ¿eh? Sí, como Pitingo también, ¿no? Que se pone ahí el la plataforma esa. Se pone Pitingo, sí. Sí, sí. Pues ahí tenemos El Tesoro de Sierra Madre. Y como hablábamos al principio, Borja, ese método de financiación, que en este caso es la lotería, para ir a buscar, pues el oro en esta película... John Huston, ¿eh? John Huston, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Un clásico. ¿Tú viste El Tesoro de Sierra Madre? No. Yo tengo el cine clásico un poco olvidado. Es, sí, una asignatura, uh-huh, bastante pendiente. Sí, nos mata Enrique. Que ya decimos que... A mí me presta mucho porque Enrique siempre nos recomienda clásicos. Sí, sí, sí. Y se agradece muchísimo porque siempre son auténticas joyas que yo apunto para ver. Totalmente. Poco a poco. Sí, sí, sí. Además, en este caso, tenemos a Humphrey Bogart, Bruce Bennett, Tim Holt y luego Walter Huston. Uh-huh. El hijo participó en una película del padre, el año 1948. O sea, no, ese actor era el padre de John Huston. Ah, al revés, perdón. Sí, sí, justo al revés. Exactamente. Uh-huh. Correcto, metí ahí al padre. Uh-huh. Sí. Pues nada, Borja. Bueno. Creo que nos queda uno. Tenemos un audio de última hora sobre... También en esta línea, yo creo que en esta línea vamos a acabar también, ¿eh? En la línea del atajo... de dudosa reputación, ¿no? El atraco. El atraco, sobre todo el día 22 por la tarde, si no... Eso se dirá también, ¿no? La salud y atracar un banco. Hola, amiguinchis de Cinefagia. Bueno, pensando en estas fechas y pensando también en las labores que hemos hecho en la radio con la Lotería de Navidad, uno de los momentos que más nerviosa me ponen es ir al banco con mucho dinero. Y eso me ha recordado una película que no ha sido precisamente buena, o a mí no me ha gustado, que se basaba en el robo del Banco de España, Way Down, con un famoso sistema de inundación antirrobo. No me gustó la película, no me gustó, pero estoy segura de que nuestros amigos de Cinefagia pueden recomendarnos alguna serie o peli reciente, guiño guiño, si no lo han hecho ya, relacionada con robos de bancos en España que no son lo que parecen. Bueno, esperemos que no sea necesario y que no haga falta robar bancos y que nos toque un pellizco de ese maravilloso número del que no me acuerdo que nos jugamos con Radio Crash Un abrazo, Borja. Un abrazo, Jai. Y feliz Navidad. Un abrazo, Jai, me dice la tía. Jai, viejo. Un abrazo, Jai, me dice, Como si fuera ahí. El Way Down. Sufrimos mucho en el cine viendo esta película, Borja. Sí, me extraña. Intentó seguir un poquitín, pues eso, pues las series como La Casa de Papel y estas y... ¿cómo patinaba la película? Se la pegó un poco ahí, ¿no? Se la pegó un poco. La podéis ver. Joder, tiene un Goya por efectos especiales. Porque, claro, la película tiraba ahí de CGI, de escenario digital a tope. Y eso en los 2000, a principios de los 2000, era sí. aceptado y novedoso. Pero en el 2024, 2023. 2021 no. Era la peli. Jaume Balagueró, en este caso. Y en Film Affinity, ojo que a la gente, con un 5, hemos traído películas que están ahora mismo, que hemos hablado de ellas y que yo tengo un muchísimo mejor recuerdo. Y en el cómputo general, 5,4 está bastante bien, ¿eh? Yo le doy menos, en este caso. No somos tan... La suspendes, aquí, ¿eh? Sí, aquí... Eso la suspendes. Sí, porque esta pagaste por verla en el cine. Sí, claro. Eso, es que esto también marca mucho, ¿eh? O sea, eras tú, ¿no? Era que... sí. Seguramente, si la hubiera visto de otra manera, pues sí que no hubiera... No tendría tan mal recuerdo, ¿no? Porque al final, bueno, el cine es todo sentimiento, ¿eh, Borja? Sí. ¿Cómo ir? ¿De qué manera estás? ¿Qué día has tenido? Lo que te pase después o antes, así es el cine, al margen de la calidad de la película. Y es que además tiene un cartel de reparto tremendo. Freddy Highmore, que es el que hacía la serie esta del Doctor. Sí. Ian Cunningham me sale en Juego de Tronos, me parece. Claro, sí, aprovechando ahí un poquitín Sam Raimi. El tema de la serie, ¿no? Sí. Yo me los imagino, ¿no? Después de venir de hacer esta serie, ¿no? Hay que ver un poco, toda la serie tenía que ver un poco con Telecinco, ¿no? Sí, es Telecinco Cinema. Uh-huh. Mediaset España, ahí estaba produciendo, así que al final, o sea que salía Luis Tosar también, ¿eh? Sí. Pues nada, te recomiendo que sigas buscando. ¿Tú qué viste la película de coño, sabes? Luis Tosar, ¿verdad? Sí, Luis Tosar, pero bueno. Sí. Que cuando. Es el típico que de repente tú te preguntas, ostras, ¿qué hace esta actriz, este actor metido aquí en esta película? Sí. Dice, nada, estar haciendo un poco de calcetu para luego hacer otra cosa así un poco más. Manera, ¿no? No sé. Está cogiendo impulso. Sí, está cogiendo impulso, sí, literalmente. Como decía este Buscemi, ¿no? Uh-huh. Que sufragaba con películas de taquilleras y que luego estaba metido ahí en cine independiente y que eso le prestaba mucho, lo decías, y a las claras, ¿no? Lo hacía un poco al revés, ¿no? La gente que hace un corto para luego hacer el largo. Sí. Pero lo hacía al revés. Buscemi decía, yo me meto en Armagedón y a donde me llamen y luego ya apostaré por esta mía. Ya gestiono. Sí. Pues nada, Borja, bueno, cumple la hora del programa, sí, ya así a lo tonto, ¿eh? Sí, así gracias a la gente. Hoy que tuvimos muchos colaboradores y colaboradoras, sí. pues genial. Se pasó rápido, sí. Yo me quedo, Borja, no sé si tú tienes alguna más, pero a mí me presta mucho, me prestó en su día y me presta recordarla. Atraco a las 3, ya que estamos hablando al final, que hemos derivado de lotería hacia Atraco, con esa Gracita Morales, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Katia Loritz, Manuel Alexandre, todos ahí especulando en el banco, blanco y negro, o sea, tranquilidad ahí, de ese cine clásico, de relajarte, de sitio de estar a gusto, que estaban ahí, pues bueno, algo que todos hemos hecho alguna vez, en todos los que estamos en empresa pequeña, Borja. Mm. Y si aquí la liamos, bueno, en este caso, para robar. Sí, un poco, ¿no? También lo de los ladrones van a la oficina, ¿no? Aquella serie de las tres, sí, de la tres, de hace muchos años. Ese rollo, ¿no? Sí. Pues nada, hasta aquí, como decimos, este especial navideño. Yo me lo he pasado muy bien, como siempre, y pues eso, escuchando a la gente, descubriendo nuevas películas también. Y nada, siempre gracias a toda la gente que dedicó su tiempo para mandarnos un audio y que perdón por la chapa y nada, eso. Sí, será además el programa que vayan a escuchar durante toda la Navidad, porque nada, nos despedimos hasta después de Reyes. Por aquí estaremos como todos los años, otro nuevo año más. Aquí todos los viernes, hablando un poco de cine, como dices tú, la turra cinéfaga. Eso es, sí. Y bueno, recuerdo redes sociales, arroba cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, como para Blue Sky. Sí. Ya me lo aprendí, Blue Sky. Ya lo actualicé un poquito, porque otro día me pegaste el toque y digo, ya nada, tengo que meter aquí. Sí. Es que la había puesto en Instagram solo. Ah, y sí. Luego ya dije yo, nada, a tomar por saco. Sí. Y la página web, cinefagfm.wordpress.com. El otro día, Entrando a cinefagiafm.wordpress.com, en esas proyecciones de los centros municipales, encontré que ahora te dan acceso a descargarte un documental durante estas navidades para verlo en casa. Ah, ¿sí? Sí, aparte de las proyecciones que hay y todo eso, pero también puedes acceder a un documental, te lo alquilas 10 días para verlo en casa. Digo, coño, qué guay. Mira tú qué iniciativa. Muy bien. Del ayuntamiento también, que está bien, ¿no? Así el audiovisual. Escuchábamos antes, Borja, como dijimos, a Escape con su esa canción navideña. Y ahora pues vamos a despedirnos con Nacho Vegas, ¿eh? Sí, que la semana pasada no pudimos ponerlo aquí finalmente. La gran broma final, ¿eh? Sí, y no sé, no sé por qué esta canción, la relación con la Navidad, pero no tiene nada que ver. Sí. Quizás sea la Navidad, sí que sea la gran broma final. Sí, exactamente, sí, sí. Aparece un poquitín también el final del Joker 2, ¿eh? ¿Ya pudiste ver el Joker 2? No. Pues te lo recomiendo, ¿eh? Vale. Has de ver ahí el Joker 2. Tengo deberes estas navidades, ¿eh? Bueno, sí, sí, bueno. Claro. Es que si te pones a pensar, ahí hay mucho. Pues nada, además, mira, tenemos además para introducir y despedir el programa, alguien, yo creo que no nos escucha, pero nos manda un saludo desde bien lejos. Así que escuchamos a Clara y nos vamos con esa gran broma final de Nacho Vegas a disfrutarla hasta el final. Que disfrutes mucho de las fiestas, Borja. Igualmente, Jairi. Venga, un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Hola, hola. Saludos a Cinefagia desde Sydney. Tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid. Salen fotos en la prensa rosa. En la alfombra roja habla el director. Él sabe cómo se hacen bien las cosas. Puede que el tiempo te dé la razón, pero no queda tiempo, hoy es el día en que dos planetas se estrellarán mientras tú concedes entrevistas. Y ahora ya me empiezo a preguntar cuál de estos chistes es el mejor. El del día en que te hablé de amor sabiendo que daban temporal, o el del día de la gran broma final. Como un mar me presenté ante ti, en parte agua y en parte